y lamentas. Baila, baila y sé feliz, y ten esto en cuenta, tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Por eso baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, danza, danza tu cadera, mueve que te mueve, que te mueve, que te sigo. Sigo.